sí que és maco, sí, que vinguin tres generacions a veure'ns el programa, com és el cas avui, amb l'Antònia, generació 1, sí, la Montse, generació 2, i Iñaki, generació 3. Àvia, mare i net, no? Sí. Que sí. Maco és això, eh? Sí, sí. Benvinguts tots, eh? Benvinguts, sí. Havies vingut a un programa de ràdio, Iñaki? No. No. Que tu recordis, no. Va, pues, ¿qué tal los reyes, Iñaki? ¿Bien? Bien, bien, bien. Pues Iñaki es un nombre muy radiofónico, que lo sepas, ¿eh? Sí. Ojo con esta Iñaki. Casa que... Sí, sí lo es. Bueno, y Montse también. Sí, per Iñaki Sardà. Medrano està aquí amb nosaltres. Hola, Medrano, què tal? T'havíem vist, no?, després del... Sí, home, sí. El nou any, sí, no me'n recordo la sí, cara. Sí, hombre, sí. Vale. T'han portat moltes coses als Reis o no? Oh, a México. Quan marxes? Amigo, a ver si vas a ser tú como aquel, como Jordi González, que se quería ir a Australia. Sí, y nunca se fue. Está por aquí. Pues Jordi González, que sàpigues que a Australia ya no et volen, No. O sigui, ja han dit que, escolta, ja no. Van estar preparats allà durant molts anys, allà al comitè de recepció. I no s'ho poden esperar mai. I no van venir. Recordo la de especialistas@cadenaser.com per venir, enviar-nos qualsevol missatge, mail, el que sigui, i és secundari el compte en Twitter. Comencem. Avui hem començat ja les rebaixes oficialment. Sí, ara sí. Que ja estem tots ben pelats. A ver si a les rebaixes ja família 3G, sí. Porque les llevaré 3G, porque son 3G, sí. Tercera generació, pues ya. Doncs ara que estem més pelats, no? Què diu? Vale. La camisa de Iñaki. La camisa de Iñaki, sí. Bueno, ara ja els comerços posen els seus productes als preus rebaixats i aquesta és la teoria, no? Que no tenim pasta, ¿vale? Però posa... està mal muntat. Està claro. Molt mal muntat. O hi ha algú que lo quiera fer así de... Sí, és vull dir, és difícil d'entendre claro. Això, no? Que ara posin les rebaixes quan... No, bueno, és igual. Porque el fin de semana pasada estás comprando regalos y sabías que era un precio y que luego iba a estar... Exacte. Sí. Teniu al telèfon una persona que ha anat de rebaixa ja aquest matí, es diu Cipostio. Hola, Cipostio. Hola. Yo creo que lo que te venías a referir es que la teoría es que los productos están rebajados, pero en la realidad muchas veces no existen tales rebajas. Creo que es eso a lo que te venía a referir, ¿a que sí? Bueno, lo que está escrito no es esto, pero bueno, sí, tal, era eso, era eso. Era eso. No, era eso, sí. Lo que pasa es que está muy mal escrito, ¿no? Bueno, también hay que tener gracia para leerlo, ¿eh? Tú esta mañana has ido de rebajas, ¿verdad? Sí, señor. Y te das una vuelta por el H&M, ¿puede ser? ¿Y qué tal? ¿Has encontrado artículos rebajados o qué? Pues la verdad no lo sé, porque no me he fijado en los precios ni nada. He cogido jersey, chaquetas, zapatos, maniquís, lámparas, alfombras, todo lo que hay en el H&M, pero sin reparar en el precio. ¿No has mirado? No, he ido a pagar, le he dado la tarjeta de crédito a la chica esa que llevaba piercings. La dependiente, entonces. Sí, y me ha cobrado y no tengo ni idea de si me ha costado X o XY igual a 2 cuadrados. Sí, pues tío, así no se, está muy mal, tío. Así no se hacen las cosas. Pero es porque no, he tenido... Normalmente me fijo en los precios en todo. Pasa que he tenido una muy mala noche, muy movida. Mala noche, muy movida. Mala noche y movida. ¿Saliste ayer? No es por salir. No, movida en el sentido que he tenido un malsón. ¿Pesadilla? Una pesadilla. Ostras. Bueno, me he levantado como si no hubiera dormido. Vaya. ¿Tú sabes cuando tienes una noche que te levantas y dices ¡fua! ¡Fua! Sí, muy bien de veces. ¡Fua! Sí, sí, sí. ¡Fua! ¿No? ¿Quién, pues, ¿quién no se levanta bien cuando dice ¡fua! Ahora me comería un poquito de ¡fua! Pues me levanté y he dicho ¡fua! ¡Fua! ¿Y qué? ¿De qué iba el ¡fua! Este. ¿La pesadilla? Es que tampoco sé muy bien si era pesadilla. ¿No te acuerdas? Sueño erótico, sueño guay. No sé catalogarlo. A ver, tú en realidad has llamado para contarnos este sueño o pesadilla, lo que sea, ¿verdad? Estás deseando, ¿no? A ver si me ayuda. Venga, cuéntame, a ver. Tenemos que determinar si es bueno o malo el sueño. Sí, mira, el sueño es el siguiente. Yo estoy como en un edificio. Ajá. Y me están persiguiendo zombies. ¡Ostras! Y es una horda de zombies hambrientos persiguiéndome. Vale. Y entonces llega un punto de que yo me quedo sin escapatoria. De acuerdo. Así que no me queda más remedio que hay una ventana abierta y digo, pues me tiro. Pero esto es una pesadilla. ¿Eh? Es claramente pesadilla. No, espera, no, pesadilla y de las malas además. Pero espera, porque entonces mientras vas cayendo, mientras yo iba cayendo por la ventana del segundo piso, asoma Charlize Theron. ¿Sí? Desnuda. Desnuda, ajá. Y me dice, cuando llegues abajo, sube el segundo que te estaré esperando para que me hagas el amor. Tú, esto no lo digas, ¿eh, Iñaki, por favor? Pero eso ya lo cambia todo. O sea, la pesadilla pasa... Llegamos a otro estadio. Pero espera, porque entonces caigo, ajá, pero no resulto dañado. Porque es un sueño, claro. Entonces, los zombies ya no están. Vale. Así que subo al segundo y efectivamente Charlize Theron hacéis... me abre la puerta y me está esperando. Y no solo la puerta, ¿no? Me está esperando y hacemos el amor. Pero entonces, una cosa, tú, Charlize Theron, ¿te parece atractiva? ¿Te gusta? Mucho. Pues ya me está, gusta, tío. Mucho sexualmente. Realmente, Jorge Medano y yo asentimos que sí, se trata de un sueño. Es un sueño. Vale. Sueño guay, no, pesadilla no. Vale, pero espera, porque al salir de hacer el amor con Charlize... Ah, ¿seguía soñando? Sí. Ah. Me salgo ya confiado, tranquilo, después de haber hecho el amor. Ajá. Y con ese relax que tiene uno. Con cigarrito, tal. Y me abordan los zombies. Estaban esperando. Exacto. Maldito. Y me muerden. Entonces, ¿qué? ¿Pesadilla, sueño erótico, sueño guay? ¿Qué es eso? Complicado saber. Mira, esto. Mira, yo es que verdad, esta tarde voy a ver a mi madre. Ajá. Y yo se lo cuento todo a mi madre. ¿Por qué? Porque sí. Porque no, sí, porque hombre, sí, no. Sí, porque no le he contado siempre pues mis primeras cosas, mis primeras rollo, mi primer tema. Bueno. No hay que contarlo todo a las madres. No hay que contarlo todo a las madres. Yo sé así. Y a ella no le gusta que yo le mienta. Entonces, yo no sé si decirle que he tenido pesadilla o sueño guay. A ver si me ayudáis. Es que es un... Y yo ahora ya me callo. No, eres un coñazo. Eres un coñazo. ¿Tienes una llamada? ¿Alguien quiere intervenir? Sí, hola, buenas. Hola. ¿Quién es? Soy Charlize Theron. Ah, hombre, Charlize Theron, la actriz. Sí, estoy aquí en Barcelona por las rebajas. Hola. Bueno, mira, y llevaba la radio puesta y digo, coño, ¿están hablando de mí? Os quiero felicitar por el programa y muy también bien, muchas felicidades por el programa de la Nit de Reis. Es el cambio en Sayugina que hiciste, sí, también. Gracias. Que eso es un, vamos, eso es un ejemplo de compromiso. Ajá, muy un bien, ejemplo de trabajo desinteresado, que sí, la gente lo sepa, a favor de los niños. Bueno, como Iñaki, que más lo necesita. Bueno, Iñaki no lo necesita porque ya le han regalado la camisa. De verdad, oye, felicidades a todos. Y que, también Charlize, a Rosa Badía, la conductora del programa. Por que supuesto, es un gusto eso, todo escucharla, para ella. Cómo ella hace radio. La radio de verdad, una radio serena, muy una bonito, radio elegante, una Charlize, radio que, gracias, que es de 40 quilates. Ya, bueno, es precioso viniendo de una superestrella como tú este reconocimiento. Muchísimas gracias. No, en no, nombre gracias de todos los que hacemos de verdad, eso, gracias. Y bueno, respecto al chico este que ha llamado, que ha soñado conmigo vale, esta noche, sí, y que no sabe si su sueño es guay o una pesadilla, pues sí, si me permitís voy a arrojar un poco de luz a este asunto. Arroje. Vale. Va. Pues mira, hay un dato que quizás no estabais vosotros manejando y que no teníais muy en cuenta, y que yo creo que puede ayudar a decantar la balanza entre lo que es pesadilla y sueño guay. Sí. Y yo es que esa noche estaba sin depilar. ¿Cómo lo sabes? Si tenía pelo, si era el ¿no si... estabas depilada? No, qué asco. Pues entonces pesadilla. Pero, pesadilla. Punta, pesadilla. Pues pesadilla, pues eso lo decía. Bueno, gracias, pues pesadilla. Charlize. Gracias, Charlize, porque me ha resuelto el embrollo. No, gracias a vosotros por hacer cada Nit de Reis esta que hacéis. Cállate ya, loca. Vale ya, hombre. Que te calles ya. Van. Cállate ya, hombre. Adiós, Charlize. Nunca pensé que diría esto, Charlize pesada. Pero vale ya. Cipostio. ¿Qué? Arreglado, ¿no? Sí. Pesadilla, definitivamente. Aunque, mira una cosa, yo sé... Tampoco será para tanto, ¿no? Okay. Quiere decir que Charlize no esté depilada. Ah, no, no. ¿Me entiendes? Quiere decir que tiene un bello... No me gusta nada. No, pero brazos y piernas, ¿te refieres? Sí, hombre, toda. Pero tiene, debe depilar... tener... No sé, ¿no? Quiere decir, estamos hablando de quién estamos hablando. Ya, pero no. Sin depilar no me gusta. No. Mira que me importan pocas cosas y eso, pero sin depilar no me gusta. En realidad no te gusta Charlize, ¿verdad? No. Eso de contarle todo a tu madre. Es lo más importante para ti, madre, ¿verdad? Sí, madre es lo... Yo, sí, es mi amiga, además. Y lo de... Es a la vez madre, amiga, confesora, y por qué no decirlo, algunas veces... Vale. Pues... Vale. ¿Y tú prefieres a los zombies que a Charlize? Pues mira. ¿Verdad? Que te a muerdan. A los zombies chicos, sí. Que te muerdan. Sin depilar, dice. Adiós. Demà comença el col·le, eh? Sí, tornen al col·le. Demà comences al col·le, no, Iñaki? Demà sí. Toca, sí, sí, sí. Avui encara fa goig veure pels carrers els més menuts disfrutant de les seves joguines, dels regals, de les Nintendos, de les bicicletes, dels patins, de les camises noves. Bueno, no només els nois, eh? Sí. També, sí. També els grans. Els grans. Sí, els adults també estan disfrutant aquest dia especial dels regals. Tenim a l'estudi una persona que ha vingut amb el seu regal tot feliç. Bueno, que està tot feliç amb el seu regal, no, Luciano? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz. Feliz. Es feliz. Feliz. Yo feliz, me has dicho feliz. Feliz, yo feliz. Soy feliz. Feliz el regalo. No se han portado mal, ¿no? Los Reyes este año se han portado bien, ¿no? No, se han portado bastante bien, ¿eh? Pero veo que no llevas nada ahí. ¿Es la camisa? No, no, la camisa la tenía. Los auriculares te los hemos dado nosotros, por lo tanto no es... El micrófono no es mío. Los bombachos esos que llevas. No es ¿qué es lo que te han regalado? No, bueno, ahora mismo está en casa. No, está en casa. El regalazo no está traerlo. En casa. No, ¿es muy grande o qué? No me ha parecido adecuado traerlo. ¿Qué es? Es un perro, un perrito. Ah, un perrito, un perrito. Hombre, sí. ¿Qué raza es? No lo sé, no lo sé. Ah, solo... ¿no sabes qué raza es? No sé, no le pregunta. Bueno, me dijeron que es un perro, es que me lo han regalado, ¿eh? Es un regalo, y me dijeron que es un perro para abrir CDs. ¿Un perro, de verdad? Sí, sí, un... ¿Que abre CDs? Mm. ¿Se compran, se venden perros que abren CDs? Por visto, no sé. ¿Te gusta mucho la música? Los perros, Luciano, supongo, ¿no? Que han cogido perros, las sí. Dos pasiones de tu vida. Los perros me encantan, sí, eso sí. ¿Sí? Lo de la música, bueno, no mucho. La música regular. Bueno. ¿No te gusta mucho la música? No, me gusta. Pero perros más. Mucho. Sí, ¿y no sabes qué raza es el perro ese? Pues creo que es un perro... Es tan pequeño que todavía no se le manifiesta la raza. O sea, cuando son pequeños son todos iguales. Aunque claro, un perro que abre CDs, a mí me parece que este regalo va bien para alguien aficionado a la música. Alguien más aficionado a la música que usted, Luciano, ¿no? Ya, pero también hay que ser consciente lo difícil, ¿no?, que es a veces abrir un CD, ¿no? Un DVD también, ¿no? De todas formas, es una herramienta que se ha de tener en casa, como un abrelatas, un sacacorchos. Siempre va bien tener una herramienta que te abra los CDs. O sea, que el perro sería una herramienta que es útil. Sí, sí, sí. Bueno, vale. Supongo que sí, es que no. Yo no estás intentando verle algo positivo. Vamos a ver, a yo esto, ¿no? De momento no tengo... ¿No queda bien claro? No me he comprado ningún CD. El caso es que no he podido comprobar, ¿no? Yo llevo días pensando... O sea, que no sabes cómo abrir los CDs el perro. Días pensando desde ahí, digo, ¿cómo lo abrirá? ¿Cómo lo hará el perro para abrir los CDs? Pero el perro viene con algo especial, rollo como los San Bernardo, que va con un barrilete lleno de ron. Él viene con unas tijeras o con sí, una algo navaja. Así. ¿Lleva no, algo no, con, ¿no? No, venía sin nada, pelo. Venía con su pelo y ya está, ¿no? El perro y ya está. ¿Cómo se llama, por cierto, el perro? Pues mira, le he puesto de nombre Osvaldo. Osvaldo, un buen nombre, un buen delantero. Pero a ver, pero si usted tiene curiosidad, yo tengo mucha más curiosidad porque no sabía que había perros que abrían CDs y que se vendían perros para esta movida, ¿no? Ya sabe que ahora fabrican de todo, ¿no? ¿Qué le parece si vamos al sitio este donde sale el perro? Porque supongo que vendrá con un ticket, con un papel, sí, con una tarjeta, sí, o algo, ¿no? Tengo un ticket, sí, me lo dieron por si no me gustaba el perro, poderlo descambiar. ¿Puedes cambiar el perro? Claro. ¿Vale? ¿El lugar me da el ticket? Sí, venga. Es muy perro, se llama, es muy perro. Sí, se ve que es una tienda esta ahí en la calle. Esto. Pone criadores de perros desde 1980 al juntarlos con perras. Sí, que utilizan esa ¿sabes? Esa táctica para criar. Juntar perros y perras para criar más perros. Pues vamos a llamar al el Muy Perro, esta empresa que vende ahora perros para abrir CDs. Supongo que igual tienen más perros también para otras cosas, pues tendrán, ¿no? El Muy Perro, buenos días. Hable usted, Luciano, ya que está... Sí. Hola, mire. Hola. Le llamo porque me han traído los Reyes Magos un perro que por lo visto abre CDs. Ya, y... Sí, ya, ¿y qué tal? Bueno, pues no lo sé todavía, es que no me he comprado ningún CD, entonces yo le llamo porque quisiera saber lo siguiente. ¿Cómo abre el perro el CD? O sea, ¿con qué aparato? Exacto, y cómo se lo maneja. ¿Qué utiliza el perro? ¿Qué es un perro de raza especial que tiene dientes navajeantes? Con los dientes. Con los dientes. Los perros poseen una dentadura magnífica. No sé si sabes qué son. ¿Son carnívoros los perros? Sí, bueno, sí. Pero lo hará de una forma delicada, ¿no? Supongo, para no estropear el CD, ¿no? Pues eso ya depende del carácter que saque el perro. ¿Allá? Los hay que, sí, que enseguida se tiran y los hay que no. O sea, si se tira pues hay que parar en los pies antes de que haga triza el CD. Vaya. Hay que esperar. Hay que ir enseñando cómo... al perro cómo abrir los CD, no maltratarlo. Si usted quiere que lo abra bien en un futuro el CD, pues tendrá que usted darle de comer. Se supone que ya están enseñados. Vale. Perdone. Hay que mantenerlo en vida, vale. Vale. Pero él no tiene que enseñarle, se supone que ya son perros entrenados para eso, ¿no? Se supone. A mí me lo han dado como perro que abre CDs. O sea, usted está aquí dando una información muy, muy confusa, señorita. Es que no me acaba... No, a ver, al escucharle no me acaba de hacer el peso. Oiga, tengo el ticket, lo puedo descambiar. Yo si el perro tengo que yo enseñar... Podemos descambiarlo. pero por otro perro abre CDs. Vale. ¿Y por el dinero no lo devuelve? No, el dinero no, el dinero ya está, el dinero está gastado. Bueno. Yo sí que hago una felación, y todos contentos. Bueno, pero oiga, no. Bueno, esta tarde me paso. Nada de tarde, pásese ahora, ¿por qué esperar? Pues ahora mismo me paso. Eso es, ahora te escolto. Adiós, señorita. Adiós. ¿Cómo te ha cambiado la cara con el granuja? Pues sí, porque el perro, al perro me gusta, pero el CD no, así que... Qué lástima, ¿eh? Porque si te gustan los CDs sería un regalo perfecto. Sí que lo es, sí. Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida trabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida es conocer a Íñigo, Armani y a Nani. Los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. ¡Ahí viene otro! ¡Cuidado, Ten! ¡Ward, a tu derecha! ¡Estas rebajas atraen los mejores precios! ¡Lógico! ¡Son las rebajas ultramagnéticas de Ward! Llévate un portátil Toshiba Satellite T850 con 4 GB de memoria, procesador doble núcleo Intel B830, USB 3.0 y teclado antihuellas. Antes 429, ahora solo 399€. Y también en Worten.es. Hola, Vanessa. ¿Estás lista ya? Hola, Luisa. Sí, sí. Oye, ¿vamos a la playa o a la montaña? Uy, uy, uy, uy. Tú no te has depilado, ¿verdad? Pues no, ¿te has visto el mostacho que me llevas? Ay, es horrible, fatal. Es que no me ha dado tiempo. Estoy muy ajetreada. Suerte que llevo encima Vecchia Signora, que si no... Uy, no, cremas no. De verdad que me sí, da muy mal. Tranquila, no, Vanessa. No. Vecchia Signora es el primer spray depilatorio para la mujer. Aplicas un poquito sobre la superficie a depilar, así ves que fácil, y ahora notarás un gran frescor. Sí, está muy fresquito. O sea, dejamos secar unos segundos. ¿Y ahora qué? Y verás, así tiramos con fuerza, muy bien. Ahora la perilla, que mira no, que no, te los tienes en la no, perilla. No. Sí, oye, venga, un poquito de spray, así, frescor, tranquila, un poquito tirón, fuerza. ¡Qué fácil es y qué guapas estamos! Y no te preocupes, Vanessa, para las heridas he traído un poco de algodón y alcohol. Vecchia Signora, el primer spray depilatorio para la mujer. Sé tú misma. Ara podràs anar al cinema cada setmana, perquè als Cines Filmex Gran Dia seguim amb el Gran Dia 2. Tots els dijous el millor cinema per només 4,50€. Ofertes especials en establiments de restauració, aparcament gratis i el sorteig de 3 targetes regal de 100€ cada mes. Dijous Gran Dia 2, Gran Via 2, Shopping 2.0, en un palau. Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Nada, aquí ¿qué os entre los reyes flipando con el anuncio anterior. Sí, era muy bonito y muy corto. El spray depilatorio, sí. El spray se hacía muy cortito. ¿Qué os entre los reyes? Albóndigas con sepia. Muy bien, fantástico. Un mar y montaña molt, molt català. ¿Y a ti qué? Un manojo regaliz. Muy bien. Hemos pillado, ¿eh? Espero que también os haya entrado buena felicidad y buenos propósitos y un poquito de pijama. Hoy me congratulo en presentaros a esta especie de regalito navideño en forma de varón de 1,65 m y llamado Palomo Benítez, el cordobés. Hola, Moncho, sí. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es un privilegio estar aquí en gracias. Este escaparate único de la venta, ¿no? Por cierto, en el mundillo de los comerciales eres la comidilla, lo sabías, ¿no, Moncho? Claro que lo sé. Pues por supuesto. Bueno, aquí la vaya. Amigo, vaya si lo eres. El amigo Palomo es gerente de Construcciones Megalón. Megalón. Construcciones Megalón, que decís de vosotros mismos que sois una empresa líder en el sector de la construcción. Bueno, lo de líder igual os lo habéis inventado un poquito. Queda un poquito más grande, sí, pero bueno, el de la construcción sí, ¿eh? Vale, todo lo demás es cierto en esa frase, ¿no? Sí. Bueno, pero yo creo una cosa, Palomo. Dime. Te voy a ser sincero, creo que después de esta intervención de hoy vas a ser líder en nuestros corazones. ¿Qué zalamero eres, Mocho? Desde luego que sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿De qué nos vienes a hablar, Palomo? Bueno, Mocho, el ser humano es un animal sociable. Desde lo es. Luego. En general, lo es, ¿no? Nos guste o no, es sociable. A veces sí. Incluso demasiado sociable, ¿no? Yeah. Nos gusta convivir en sociedades numerosas. Nos gusta convivir apretujados en grandes ciudades, unos encima de los otros, sí, en lo que llamamos flats, ¿no? Mm-hmm. Fíjate que hasta hemos inventado una palabra horrible para cuando estamos solos. Soledad. ¿Sí o no? Y en cambio, no, pero mirad, fijaros porque, en cambio, mirad qué bonita es esta palabra. A ver. Que es para cuando estamos acompañados, es compañía. Toma. ¿Eh? Soledad. ¿Listo? Compañía, precioso. Es bueno, así, ¿no? De momento las clases de castellano vienen. Pero, ¿qué nos vienes a vender? Bueno, sí, bueno, por culpa Soledad, de vivir. Sigo con el hilo, ¿no? Por culpa de vivir tan cerca los unos de los otros, tenemos que soportar todos los ruidos de nuestros vecinos, discusiones, pedos, sí, sexo. Sí, sí. ¿Y qué es lo más odioso de esta situación? Entonces, pregunto. No sé, supongo que los pedos. No. Un asesinato. Sí. Un asesinato con pedos. No. Eso solo sale en las películas. No, las discusiones. Pero no las discusiones cualquiera, sino las discusiones no en sí, sino la dificultad que tenemos a veces de escuchar correctamente lo que se están diciendo los vecinos cuando ellos vale, Eso da mucha rabia. Da muchísima rabia porque tú sabes, tú oyes que se están peleando o copulando o metas lo que sea, sí, pero no sabes exactamente qué se están diciendo, o quién está encima, quién debajo. Y lo del vaso no funciona, además. Exactamente, lo del vaso no funciona. Y te quedas con palabras sueltas, es verdad. Y ensucias el vaso, y lo que es para beber. Yo voy con mi madre, ha dicho mi madre, sí, no, ha dicho mi hermano. No. Eso es por culpa de unas paredes defectuosas. Defectuosas. Claro. Y vosotros proponéis hacer estas paredes con un material distinto y nuevo, ¿verdad? Sí, el chafarieso, en forma de placas. El chafarieso es un... ¿Qué es el chafarieso? Es un material que, colocado en las paredes, suelos y techo, va a permitirte escuchar nítidamente las conversaciones de los vecinos, sus discusiones, sus anhelos, sus cuitas, sus deseos. Ajá. Además, podrás modular, ecualizar el sonido ajustando graves y agudos, poniendo en ecualización rock o pop, o live o dance, hip hop, dance. Depende también. Depende cómo sea la discusión, ¿no? Y vamos a eliminar también el sonido ambiente. Qué bien, madre de Dios, qué lujazo, es el nuevo el chafar y eso, ¿no? Pero a ver, yo estoy viendo Iñaki ahora mismo, sí, sentado en sus... ¿Y qué pasa con los niños? Si hay niños en casa. Entiendo. Y oyen alguna cosa que no... Deberían oír. Entiendo perfectamente. Bueno, nadie piensa en los niños, ¿no? En general, no. Nosotros no. Pensamos en Vosotros los niños. Sí. Porque, igual lo digo de forma así un poco precipitada, o igual es una chorrada, pero para mí, creo, los niños en cierto modo son el futuro. De alguna manera. Oh, bien. Qué rabia da. Y si no vigilamos lo que escuchan, claro. ¿Qué mierda va a ser esto, ¿no? No, desde luego. ¿Y cómo evitamos que los niños puedan oír palabras que no deberían oír en pues una discusión? Pues con el bloqueo chafarrieso paterno. ¿Cómo vamos es? A activar el sensor de palabrotas y cada vez que se oye una, o algo que debería ser de dos rombos, bueno, suena un pitido. Por ejemplo, eres un pedazo de pi... cabronazo. ¿Va? Pues bien. Bueno, no, funciona de otra manera. Bueno, sí, ahora el pitido iría no, sobre. El pitido va justo. Va justo encima. Eres un hijo de. Vale, sí. Pues eso. A mí la verdad es que me parece una gran idea, pero yo estoy pensando una cosa, Palomo, no es por ponerte piedras en las ruedas. Si yo puedo oír a mis vecinos, ¿qué impide que ellos me oigan a mí? Bueno, claro, yo les oigo, pero ellos a mí. Ellos también es te muy oyen, sencillo, claro. Moncho, no debes preocuparte. Eso se soluciona por algo que en el mundillo de la construcción llamamos el efecto Sillons. O el efecto silence. ¿Qué es el efecto silence? Que consiste en que tú no dices nada, no haces ruido, no haces nada, no te mueves. Entonces los vecinos no pueden oírte 100% garantizado. ¿Cómo se llama eso? Efecto silence. Efecto silence. O efecto silence. Sí, depende de la cornisa cantábrica en la que te muevas. Ya, bueno, pues muy bien. Bueno, pues quien quiera hacerse reformas en casa con este nuevo material, solo deben llamar a este número de teléfono. 902-4033-32. Palomo Benítez, el cordobés, muchísimas gracias por venir, de Empresas Megalón. ¿Alguna oferta o algo? Sí, déjame decir, Mocho, que tenemos una oferta especial para este mes de enero y es o me contratas a mí la reforma o te rompemos las pelotas, las piernas y las cabezas. Es una oferta agresiva, pero bueno, hay que buscarse la vida, hay que hacerse... Amigo, para vender, ¿sí? Hay que vender. Manolo, vaya resfriado, ¿qué te has agarrado? Tu mucosidad, estás congestionado. No sé qué tomarme, estoy desesperado. Para estados carenciales, caries, estado decadente, estados malos generales, tos con furia, ya está aquí la aspirina absorbente. Amigos, solo con chupar un cacho de aspirina al día, yo creo que es suficiente. Sí, y si chupas dos, mucho mejor. Aspirina absorbente. Pedazo de aspirina. És el dia dels anuncis guais. Sí? Sí, sí, sí. Bueno, perquè el nou any sigui millor que el passat, hem d'aprendre a millorar les nostres relacions socials i per això col·labora amb nosaltres des de fa ja uns mesos el professor Pedro Pablo Pérez Prado per ajudar-nos una mica a millorar la interacció amb la resta de la gent que ens rodeja. Com hem dit abans, vivim en una societat a pelotonaos i ens hem de dur bé amb les altres persones, no? Pedro Pablo? No, que perdona, ¿puedes hablar un poquito más alto? Que no me oye. Te oigo mal, pero te veo peor. No, es un chiste que tenemos las personas invidentes. Ya veo, muy bien, mal. Sí. Me alegra que empiece el año de buen humor, Pedro Pablo. Sí. A ver si este año, entre nosotros, usted y yo, también podemos mejorar. Hombre, la eso relación. Va a ser difícil, porque mientras sientas este desprecio que tienes, ¿no? Y el odio hacia los que no son de mi calaña. No, no le odio. Ni odio a los invidentes. Y además me he propuesto este año no entrar en sus provocaciones. Duele así. La verdad. No, puede decir lo que quiera, ya. Que no voy a entrar en su juego. Te duele la verdad, y eso es lo que pasa. Ni no caso. Pasa. Bueno, tenemos al teléfono a Fenicio, que quiere. Le va a hacer una consulta, señor Pedro Pablo. Fenicio, le saludamos. Hola. Desde la Torre de Alba le estoy llamando. Tenéis que ver esto desde la cúpula, desde arriba alto. Madre de Dios, qué vista. Qué vista, en serio, se ve toda Barcelona entera, toda iluminada. Bueno, Fenicio, una cosa, yo he estado también ahí arriba en la cúpula. ¿Qué? De la Torre Agbar y tampoco es para tanto, ¿eh? Bueno, os flipáis un poquito demasiado, yo recuerdo solo calorcito en la cara y ya está, y poco bueno, más. No, pero para un usted lo más. Mismo, a ver, Pedro Pablo, para pues usted bien. Es lo mismo ir a la Torre Agbar que las cataratas de Iguazú, que las del Niágara, que la orilla del Besoro, claro. Es que decir, ¿eh? Te has quedado a gusto, ¿verdad? Con no, tu, hombre, no, verdad, con tu te has quedado a gusto, no, es que no, que las vistas de la Torre Agbar no son para tanto, nosotros hemos ido y son chulísimas. Chulísimas, venga. ¿Puedo hablar? Os flipáis, ¿qué te pasa, Fenicio? La consulta, venga, va. Mira, mi consulta es la siguiente. No sé si le pasa a usted, pero a mí estos días, después de Reyes, a mí me agobian mucho. Sí, es verdad. Porque a mí me han dado unos regalos que entre nosotros son caca. Pobre Reyes. Son peste. Entonces, de verdad, un jersey que no se pondría ni Jesús Vázquez. Bueno. Un sombrero que es mitad payaso, mitad fulana. O sea, la fulana payaso, parezco. Por no hablar de los cuadros para el comedor que me han regalado, o de la lámpara esa que no... ¡Un asco! Vamos a ver, entonces, entiendo, tú no tienes intención de usar ninguno de estos regalos. Para nada, voy a quemarlos. Y te sabe mal que tu familia se entere. Pues claro, porque no sé qué decirles. Entonces, la pregunta es, ¿debo ser sincero y decirles que se metan los regalos por el cono sur? O B, miento, me callo y los quemo en silencio. Mira, una cosa, el tema de la fealdad de los regalos, ¿qué te voy a contar yo que ya no sepa todo el mundo? Vaya, que usted no los puede ver porque es ciego, que ¿sí? Yo debería valorar más si puedo ver, que nos obsesionamos con problemas niños, que usted tiene problemas de verdad, claro. Que esos son problemas... Lo ha resumido perfectamente. Es que es muy pesado, Pedro. No, lo ha resumido perfectamente. Pero por otro lado, ¿qué ganas...? O sea, conocemos muchos invidentes, muchos. Claro. Y son todos majísimos y ninguno es... tan pesado, iba a decir, no, ninguno es pesado. Bueno. Yo estoy muy pesado con su ceguera, asúmalo, es ciego, joder. ¿Eh? Sí, tú recuérdamelo, a veces me olvido. Y tú bueno, recuerdo. Se deja la razón, ¿no? Sí. Una cosa, a ver, ha resumido perfectamente lo que opino de este asunto tuyo, pero por otro lado, ¿qué ganas siendo sincero con la familia? ¿Qué gano? A ver. Nada, mal rollo, eso, mal ambiente. Eso es verdad. Escúchame una cosa, la base de una familia unida es la mentira. ¿Qué dice? ¿Pero qué consejo es eso, Pedro Pablo? No, no, no. Es el consejo. La base de la de una familia unida es la mentira. Mira, podría estar de acuerdo, porque lo estoy, además. Pero no debe decirlo usted en la radio. No, que algo de razón tiene, ¿eh? De verdad que sí. Gracias, Pedro Pablo. Seguiré ocultando que no me gustan los regalos, ¿eh? Lo seguiré sufriendo en silencio. Eso es el espíritu. Eso es lo que voy a hacer. Ese es el espíritu, amigo. No sé. Beso grande. Beso grande. Pedro Pablo, no sé si me gusta su sección. Bueno, de hecho, no me gusta, ¿eh? ¡Hala, qué vistas! ¡Qué vistas! ¡Qué vistas! Bájese ya de la Torre Agbar, que van a cerrar y se va a quedar ahí. Una vez que me he colado. Bueno, volvemos mañana, Pedro Pablo, usted no. Yo, si queréis, estoy aquí otra vez, tengo un montón de consejos que daros. El ascensor es para allí, vaya usted solo. Ahora va usted solo. ¿Tenéis ascensor? Ya volvéis aquí bajando por las escaleras, cabrones.